juntarnos los poderes. Lo que digan de mí por ahí no me importa. Sigo haciendo mi sonido para importar. Con ustedes yo no hablo porque informan. 24/7 activo, sigo sin cortar. Lo que digan de mí por ahí no me importa. Sigo haciendo mi sonido para importar. Con ustedes yo no hablo porque informan. 24/7 activo, sigo sin cortar. La piqui del jean en la parto, mi diablo atraca, yo canto. Yo lleno con humo mi cuarto, si se va mi barco me voy para otro barco. Tu guacho no veo y se agacho, fumo tropicana con Facu y con Nacho. Si ella está linda me cracho, de pana diciendo que no tiene macho. Acá estamos a 3420 y todos ustedes que me van a hablar. Vamos en ruta, 4 morochas en la G, 3 rubias en la RAM. Sé que te gusta lo que cantan y ella es mi planta como el imán. Y sabe que estoy millonaria, de para los tiempos de yo tengo un plan. Dando vueltas por la city, se me están terminando las piquis. Estoy viendo todo como un graffiti y te lo dejo colocado como Nicky. Dando vueltas por la city, se me están terminando las piquis. Estoy viendo todo como un graffiti y te lo dejo colocado como Nicky. Lo que digan de mí por ahí no me importa. Sigo haciendo mi sonido para importar. Con ustedes yo no hablo porque informan. 24/7 activo, sigo sin cortar. Lo que digan de mí no me importa, la verdad que nunca me importó. La pongo a la nena a contar dinero, me dijo que se perdió. La calle a mí me respeta, por lo bien que me comporto. En la ruta, con la RAM, parece que me teletransporto. Dímelo Eco, ando con Alejo. A la puta la quiero cerca, y a la envidia que mire de lejos. Estamos en el track 420, siempre estamos de festejo. Ahora la baby quiere volver, se te hizo tarde como dijo Ñejo. Siempre escucho consejos, sigo metido en el joseo. Hoy me levanté de tres niveles más arriba, capaz no lo veo. El oro gitano, me paro de mano, por eso boqueo. Y a los Rucci les tengo alergia, de piola que no los tolero. El marcianeque, ponemos la puta a contar los billetes. Me acuerdo que antes no tenía ni un peso, saltaba hasta los molinetes. Mi ñeri iba prendido fuego en la moto, parece el jinete. Estoy ganando por afano, parezco Boca en el 2007. Lo que digan de mí por ahí no me importa. Sigo haciendo mi sonido para importar. Con ustedes yo no hablo porque informan. 24/7 activo, sigo sin cortar. Hablando mal de mí y yo estoy ahí. Mientras tú a mí me tiras, hago plata en otro país. Ponga los rifles de aquí con el meo kick. Que sabe del corte si el corte lo tiene aquí. Así que some ID, no tomamos una pi. Porque estoy en mi pick con letra 420 pa' que le te repeat. Tú no eres gato, tú eres siendo chupapi. Anoche vi a tu gata en mi VIP. A cigarro siempre le revienta el click. Y yo te reviento el clitoris. Si sacarme la miri. Antes de marodillo, pensé que iban a apagarme este brillo. Te confundí y caen los casquillos. ¿Ja? Otro muerto por lo mismo. Ahora ando flash, que bajen la paga de 100. Que en la calle me busqué, tanto que lo soñé. Gracias a Dios que lo logré. Esta vida para mí es un sueño. Al envidioso lo quito del medio. Solo estoy pa' el negocio exterior. Tras 420 horas somos M4. Informan, sapo, boque, trapo. Te metes con uno de nosotros, te bajamos. Oggi facciamo domani, parliamo non sei chi siamo. Meglio te ne devi andare, perdón mamá. Uni los poderes, calle, rap, rap y calle. No hay que me calle, solo me hace y no flash. Describo la street a detalle. Demasiado de flow, puede que talle. Normal que es pa' mí si no falle. Lo que digan de mí por ahí no me importa. Sigo haciendo mi sonido para importar. Con ustedes yo no hablo porque informan. 24/7 activo, sigo sin cortar. Hijo del rey, Santo, Gonza, Squad, Eco, Marcianeque, Ángel, Pago HDR, Alejo Isaac. Estás escuchando Track 420. El nuevo movimiento, el nuevo río en la calle.